En mi caso, recuerdo que cuando comencé a buscarlo a mi hermano, la primera noche que sabía que ya no iba a volver, lo fue a buscar en hospitales, inclusive en la morgue, y sabía que él había que le había pasado algo malo porque él no era de faltar a su laburo, él era un empleado municipal que hacía ya 7 años que trabajaba, estaba encargado de una cuadrilla ya con 23 años, y ya que no haya vuelto, porque él se va un jueves a las 9:30 de la noche y me dice, primero que nada me pregunta si sus sobrinos tenían para comer, le dije que no, fue, le compró, y me dice, hermana, en un rato vuelvo, estate atenta, así me abrí la puerta. Él se iba a laburar a las 5 de la mañana. Y me quedé con esas palabras, o sea, yo me quedé esperándolo. Desde el tercer día que lo estaba buscando, se me acercó una compañera muy querida acá, Liliana, y me dio su apoyo con todos los que me están acompañando hoy. Y era sabido que ya necesitaba un abogado. Por suerte, acá las 3 familias en común tenemos los mismos abogados, que ya más que abogados son parte de mi familia, son amigos, que no solamente me los encuentro en una audiencia, sino día a día, y me ayudaron en todo, en este proceso que, en la primer marcha que encabecé por la muerte de mi hermano, no me salían las palabras. Y así fue saliendo otra Luciana que no conocía, una mina que se enfrentó a fiscales, que ha peleado con policía, que se ha llevado el mundo por delante. Y todavía me falta mucho porque tengo un largo camino. Pero que salió una mina que es muy, muy fuerte, que porque solo me tocó a mi hermano. No me quiero imaginar, y que Dios no quiera, que me lleguen a tocar un hijo. Por eso mismo estoy peleando para que en un futuro mis hijos tengan otra realidad. Porque mis hijos en algún momento van a ser grandes y van a querer salir a bailar. Y no me quiero imaginar cuando llegue ese día. Por suerte estamos encabezando allá y nos estamos acompañando siempre con familiares. Yo en la última oportunidad pedí permiso en la escuela, en el laburo donde iba mi hermano, en Parques y Paseo, para hacer un mural. Y acá los compañeros han venido que se encargaron de eso. Y estoy todo el tiempo, todos los meses me encargo de hacer algo para que la memoria de mi hermano siga presente, como dice el pasacalle que acá colgué, Rosario te llora, porque no solamente me afectó a mí, porque no era solamente mi hermano, pichones de todo Rosario. Y estamos, y bueno, y el placer, como dije, estar acá, de verla a Vanessa años atrás, cómo buscaba a su hermano y la miraba por televisión y ni me quería imaginar si me tocaba, y lamentablemente me tocó. O sea, es una mina, una guerrera que sigo los pasos y saco fuerza, por más que a veces me agarra los ataques, que saco todas las fotos de mi hermano en mi casa, porque no me quiero quedar con el recuerdo de verlo en una foto, pero después me pongo otra vez en la piel de guerrera y veo a mis hijos y sé que por mis hijos, por la memoria de mi hermano, yo voy a buscar la justicia, por más que me cueste la vida. Yo la voy a conseguir a la justicia. Y bueno, y muchas gracias a todos por el espacio.